Principales causas del divorcio y su prevención, se llama este tema. Y yo identifiqué 7 razones principales por las cuales las personas se divorcian. Seguramente que habrá otras razones que no incluí en esta lista. Ahora, Dios ha dicho a los casados que lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Cierto? Sabemos eso. Por eso es muy importante que antes de casarse los contrayentes estén seguros de entender que el lazo que adquieren en el matrimonio va a ser un vínculo indisoluble hasta que la muerte los separe. Ahora bien, los que ya estamos casados, pues ya no hay remedio, por así decirlo, ¿verdad? Ya estamos subidos en el tren. Sí, porque alguien podrá decir, no, pues es que yo, a mí ya, ¿para qué me dice eso? Si yo ya me casé, ¿verdad? A los que no están casados, yo sí les digo. Y saben que uno de los ejercicios que yo hago con aquellos que me dicen que quieren que yo los case, yo me reúno con ellos y les digo, quiero que me investiguen las principales causas de divorcio. Les digo esto. ¿Cómo es posible que dos personas que se juran amor eterno delante de Dios y de muchos testigos, o sea, te aseguro que cero, ni uno de ellos hace toda esa ceremonia y se juramenta delante de muchos testigos, delante de Dios, pensando que un día se van a divorciar? Pero la realidad de los hechos es que las personas se divorcian. ¿Qué pasó entre el día que hicieron esos votos y el día que firmaron el acta de divorcio? ¿Qué pasó que logró convencerlos de cambiar de opinión después de haber estado tan convencidos de hacer ese pronunciamiento sagrado al punto de quebrantar algo tan solemne como un juramento delante de Dios? Tuvo que haber pasado algo muy importante en sus corazones para llegar a ese punto. Eso significa que también nosotros debemos ser cautelosos, porque aunque llevemos muchos años de casados, no estamos exentos. Y segundo, estamos rodeados de personas casadas que sufren mucho en sus matrimonios y a veces no saben cómo empezar a encontrar una salida adecuada a la crisis, no al matrimonio. Entonces, hoy voy a dedicar un tiempo en este estudio a considerar las principales razones por las que dos personas que se juraron amor eterno se van a divorciar. Esperamos que no, pero al menos si entendemos las causas bien, podemos estar más preparados. Ok, entonces voy a mencionarlas sin que necesariamente sean el orden de importancia o de frecuencia. Simplemente son las 7 más comunes, según lo que muchos opinan y lo también opinan. Número 1, pues ya sabemos, la más típica es la infidelidad. Cuando alguno de los dos tiene relaciones románticas o sexuales con otra persona fuera del matrimonio, eso es un golpe demoledor para algunos matrimonios del que no se pueden levantar. Y quiero ser claro, no siempre hay relaciones sexuales de por medio. Yo he atendido matrimonios con serios problemas al punto del divorcio porque alguno de los dos empezó a coquetearse con personas por las redes sociales. Ni siquiera nunca vio a la persona, la otra persona estaba en otro país, en otro lugar. Nunca se concretó el engaño. Pero los efectos que yo vi en esos casos eran tan profundos como los engaños reales. Los engaños virtuales son tan dolorosos para los matrimonios como los engaños concretados, los engaños que suceden físicos. Así que, pues, tener una relación romántica o sexual con otra persona fuera del matrimonio puede destruir un hogar. Segunda razón, el dinero. Cuando en el matrimonio ambos no se transparentan en cuanto a los recursos que tienen, se genera un gran abismo de sospecha. ¿Por qué no me dices lo que tienes? ¿Y cuánto tienes? ¿Y de dónde estás sacando el dinero? No se sabe cuánto dinero hay. O no se comprometen a cultivar disciplinas de trabajo en equipo para liquidar las deudas. Imagínense casarse dos personas y descubrir 5 o 6 meses después de la boda que el cónyuge tiene $30,000 de deuda y nunca se lo dijo. ¿Se imaginan? ¿Creen que estoy exagerando? Estas cosas pasan. Entonces, cuando ellos no se quieren comprometer juntos como equipo para liquidar sus deudas, o cuando no desarrollan disciplina financiera, sino que son personas irresponsables que gastan y gastan, hasta hay enfermedades que algunas personas son compradores compulsivos. Yo conocí unas personas que tuvieron una crisis matrimonial y la forma en que según el argumento de una de esas dos personas manejaba la depresión era irse a comprar con la tarjeta de crédito. Compraba cosas excesivamente caras. Se podrán imaginar cómo se puso eso. Eso genera mucho problema. Cuando dos no quieren trabajar en equipo hacia metas financieras comunes, eso puede causar un divorcio. Parece que no, pero el dinero es una causa de muchos problemas. Tercero, quizás este sea el más común, la queja más común. Problemas de comunicación. La comunicación. Cuando las dos personas que están casadas son incapaces de 3 cosas importantes. Cuando son incapaces, en primer lugar, de concentrarse en las soluciones más que en ganar las discusiones. Es muy típico que en los matrimonios están en desacuerdo de algo y el orgullo no les permite admitir que la idea del otro es mejor. Entonces, por orgullo, no, y no, y se cierra la comunicación y eso genera una crisis. Lo que fue un problema pequeño quizás se convierte en un problema grande, porque no tienen la capacidad de concentrarse en las soluciones y no en las discusiones. ¿Cómo va a tener ella la razón? Dice el marido, ¿verdad? Ni que fuera más inteligente que yo. Entonces, por orgullo, no da su brazo a torcer, ¿verdad? O no reconoce su falta. Y entonces, una incapacidad para buscar soluciones en lugar de ganar discusiones. O, número 2, una incapacidad para comprender de manera temprana y respetuosa los sentimientos y necesidades del otro. Comprender. O sea, la comunicación requiere de 2 partes, un emisor y un receptor, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está diciendo lo que necesita, lo que le hace sufrir, y el otro no puede captar el mensaje, esto va generando una separación. Y la contraparte también es parte del problema. Cuando el otro no comunica, no comunica de manera temprana, no comunica de manera respetuosa sus sentimientos, simplemente se enoja, se transforma en una persona agresiva, ya sea agresiva activa o agresiva pasiva. Cuando no comunica sus necesidades, está esperando que el otro las adivine. Eso, si esto se descuida, se puede convertir en una bola de nieve que ya después no se puede parar. Una de las frases más populares para celebrar divorcios en las sociedades por diferencias irreconciliables. ¿Qué es eso? Problemas de comunicación, ¿verdad? Número 4. ¿Por qué se divorcian muchos? Por inmadurez. Por inmadurez no necesariamente física, en que en algunos casos sí. Se podrán imaginar lo que le depara a 2 adolescentes menores de edad que quieren casarse. Un gran reto, ¿no? Ni siquiera han madurado como seres humanos en el plano físico y entrar a un matrimonio. Hay algunos que se casan así, especialmente cuando hay presión de la familia, a veces hay embarazos no planeados, no deseados, los matrimonios se precipitan y esto pone en una posición muy peligrosa a estos matrimonios jóvenes. Pero la inmadurez especialmente de la que estoy hablando es una inmadurez emocional. La inmadurez produce gran frustración en el matrimonio. Esa frustración puede resultar por muchas causas. A veces esa inmadurez se ve porque algunas personas entran en un estado de matrimonio por motivos incorrectos. ¿Cuáles son motivos incorrectos por los que no deberían de casarse las personas? Y lo hace todo el tiempo mucha gente. Hay personas que se casaron para escapar. Escapar de sus padres que ya no los aguantaban, que eran controladores o que eran abusivos. Hay algunos que se casan para evitar la soledad. Sentían solas, que nadie las quería, nadie les prestaba atención y para no sentirse solas, se casan. Hay otras personas que se casan porque van a tener un hijo, ¿verdad? Y entonces creen que eso forzosamente tiene que terminar el matrimonio. Y hay otros que se casan porque quieren tener hijos. No quieren tener esposo, lo que quieren son hijos. Entonces aguantan el matrimonio con miras a ser padres o ser madres. Otros se casan por conveniencia legal. Recuerdo el caso de una persona de la que supe yo, se casó porque eso le iba a ayudar a su crédito de Infonavit para poder comprar una casa. ¿Cuántos no conocemos nosotros que se han casado para poderse emigrar de una manera más rápida por conveniencias legales? Otros se casan por despecho. Estaban enamorados de alguien, los deja plantados el día de la boda, pues con el primero que se les aparezca, o con su peor enemigo para darle venganza, por así decirlo. Bueno, y yo creo que puedo seguir listando ejemplos de cómo la gente entra a un matrimonio por motivos indignos, motivos que van a traer sus consecuencias. Ustedes no están entrando al matrimonio, ustedes ya están en el matrimonio, y aunque desconozco las razones por las que se casaron, hay otra forma en que se expresa la inmadurez en el matrimonio, y es cuando los cónyuges tienen expectativas no realistas. Hay maridos que, por ejemplo, esperan, de veras esperan que su esposa diario los esté esperando cuando lleguen del trabajo con el café caliente en la temperatura que a ellos les gusta. ¿En serio? O sea, ellos, y si no lo consiguen, hay un pleito. Nos puede dar risa a nosotros, pero hay veces que en el matrimonio hay expectativas fuera de la realidad. Fuera de la realidad. Hay mujeres que esperan que su marido de veras las trate como princesas. Tienen una fantasía de lo que es el matrimonio. Y la lista sigue. Expectativas fuera de la realidad. ¿Me doy a entender? Esto es señal de inmadurez. Otro ejemplo de la inmadurez es cuando las personas ya están casadas, pero siguen teniendo una mentalidad irresponsable, típica de la inmadurez. El niño no asume responsabilidades, culpa a todo el mundo, ¿verdad? Él cree que se merece todo. Entonces, allí hay personas en matrimonios donde no quieren asumir responsabilidad. La mujer ahora tiene un hijo o tiene varios hijos, pero no los cuida, ¿verdad? Quiere ser amiga de sus hijos, no quiere ser madre de sus hijos. O los anda encargando ahí o ni siquiera les presta atención. O hay hombres que ya estando casados quieren seguir viviendo como solteros. Como si fueran solteros. Esos son señales de irresponsabilidad, ¿verdad? Hay hombres o hay mujeres que cuando cobran su quincena, en lugar de preocuparse por el sostén de la familia, lo primero que hacen es irse a un bar o una cantina a tomar licor con sus amigos, y si les sobra algo, ya se preocuparán por lo que harán. Todos esos son señales de irresponsabilidad que reflejan inmadurez en una persona ya casada. Y otro ejemplo también de la inmadurez es cuando la persona tiene una mentalidad negativa. La mentalidad negativa, lo que llamamos una mentalidad de escasez, es una evidencia de inmadurez. Voy a dar tres ejemplos de una mentalidad corrosiva en un matrimonio que es un reflejo de la inmadurez emocional. Ya dije en primer lugar una mentalidad negativa, cuando uno de los dos o los dos cónyuges solo se fijan y se enfocan en los defectos y en las limitaciones de su pareja sin guardar un balance con sus virtudes y sus esmeros. A cualquier persona le desgasta que solamente le refrieguen en la cara sus defectos y sus errores. Otro ejemplo de la mentalidad negativa es la mentalidad depresiva. Hay personas que en su mente le dan rienda suelta a los pensamientos de escenarios desesperanzadores y eso produce depresión en sus vidas. Y las personas no se levantan. Entonces, si no hace algo al respecto el depresivo, eso puede agotar las energías emocionales de su pareja. Y también la mentalidad inmadura se expresa con lo que llamamos mentalidad de escasez. ¿Qué es la mentalidad de escasez? Es esa persona que cree que si ella no puede salir ganando, entonces es mejor que todos pierdan. Digamos que es un viernes en la noche, ella quería salir a visitar a su familia y le dice a su marido, quiero que vayamos con mi mamá. Y él le dice, no puedo porque yo tengo que trabajar. Ah, sí, pues si no me llevas con mi mamá, no vas a ir a trabajar tampoco tú. Si no salgo yo, no sale nadie. Hay personas que son así, que son de mentalidad escasa. Hay hombres también que son así, que son muy envidiosos, por así decirlo. Entonces, una mentalidad de escasez es esa que piensa que si él no gana, entonces nadie tiene derecho a ganar. Y llevado en un grado extremo es la mentalidad que se llama pierde, pierde. Si yo pierdo, yo me voy a encargar de hacerle la vida imposible para que los demás también sufran como yo estoy sufriendo. Ustedes conocen entonces casos de personas que ellos no pueden y se encargan de arruinarle la felicidad a los demás. Y hay personas así que están casadas. Esa mentalidad es una mentalidad corrosiva. Esa mentalidad de escasez. Entonces, esa es la cuarta causa de divorcios, la inmadurez. La quinta causa de divorcios es una pérdida de intimidad. Pérdida de intimidad. Es decir, cuando en la pareja hay una ausencia o una disminución de aceptación auténtica. ¿Cómo va a haber intimidad en un matrimonio cuando el esposo no acepta cómo es su esposa? No le cae bien la forma en que ella se ríe. No le gusta su sentido del humor. Ella no soporta que él tenga esa nariz. O sea, ¿qué puede hacer el pobre con su nariz? ¿Me entiendes? Pero ella no lo acepta. Ella no puede soportar que él pierda cabello. O sea, ¿qué puede hacer él? ¿Me entiendes? Cuando no hay una aceptación de la realidad de cómo son el uno y el otro. O sea, ella dice una broma como todo ser humano y el marido la humilla delante de todos y le dice que es una tonta, que solo una persona tonta dice ese tipo de comentarios. O ella lo mismo a él, le dice que él es un inútil, que no sirve para nada, que ni siquiera puede mantener a la familia dignamente. Ese tipo de cosas son reflejo de una ausencia de aprecio por la pareja. La falta de aceptación auténtica. Segundo, la intimidad se va deteriorando cuando se pierde la confianza mutua y se pierde la capacidad de alegrarse por la dicha del otro. Pero sobre todo, la carencia o la ausencia o la disminución de la intimidad se empieza a ver cuando los dos pierden intereses compartidos o no cultivan intereses compartidos. ¿Cómo se fomenta la intimidad entre dos personas? Pues pasando tiempo y riendo juntos y compartiendo juntos. Pero eso solo sucede entre personas que encuentran, eso es típico entre amigos, ¿se dan cuenta? ¿Por qué dos personas se llegan a ser amigas rápido? Porque descubren que tienen intereses en común. Si tú vas a una fiesta, estás sentado en una mesa y ahí te presentan a otras parejas y descubres que una de esas parejas le gusta el mismo cantante que a ti, hace los mismos pasatiempos que tú haces, practica el mismo deporte, de inmediato te sientes identificada con esa persona porque compartes muchos intereses. Máxime que si esa persona te invita a hacer algo de eso juntos, que a ti te gusta, visitar los viveros, te gustan las flores, te gustan las rosas, digamos, que te gustan las rosas, y te dice, te invito, hay un jardín de puras rosas allá por la ciudad, te dice tu amiga. Entonces la señora se encuentra una amiga que le gustan las rosas y dice, híjole, ese es mi pasatiempo favorito, ¿verdad? Y eso los hace generar una amistad, una química casi automática. ¿Me doy a entender? Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo la intimidad emocional sucede entre las personas. Cuando hay alegría, cuando hay intereses compartidos, con una aceptación auténtica. Y obviamente en el matrimonio, ¿Cuándo deja de haber intimidad sexual frecuente y satisfactoria? Cuando en la pareja ellos llegan a decir, ah, ¿sabes qué? Hazlo rápido porque ya me quiero descansar. Eso va carcomiendo la intimidad, la conexión entre dos. Sexta razón por la que se divorcian las personas. El abuso, cuando hay abuso por parte de los cónyuges el uno con el otro. Cuando uno u otro abusa físicamente, o sea, cuando golpean o son agresivos, o cuando abusan verbalmente. ¿Cómo se abusa verbalmente? Con intimidación. ¿Qué es intimidar? Denme un ejemplo. Es decirle cosas para infundirle temor, ¿verdad? Una amenaza o algo. Ajá. Entonces, la amenaza es uno de los ejemplos de la intimidación. Cuando dicen, más te vale que hagas lo que te digo, si no me vas a conocer. Pues yo, ¿qué le estás diciendo? Pues, ¿qué le vas a hacer? ¿Verdad? O de mí te acuerdas, te voy a poner una arrastrada. Entonces, ese tipo de palabras, ¿a quién no intimidan, verdad? Hasta tu peor enemigo, mucho más a tu cónyuge. Y claro, nunca le pone la mano encima, pero para la amenaza que le puso, no se quiere arriesgar, ¿verdad? La manipulación, si no haces lo que te digo, me voy a suicidar. O sea, ¿me entienden? Eso es manipulación. Me voy a llevar a los niños, me voy a ir con mi mamá. No vuelves a ver a tus hijos. Manipulación o insultos, ¿verdad? ¿Ya viste qué gordo estás? ¿Ya viste las, ya no digo patas de gallo, patas de avestruz que te cargas? O sea, a veces nosotros nos suena a broma, nos da risa, no tiene nada de gracioso. ¿Saben que hubo una persona que dijo, una de las causas que mencionaban las personas de divorcio, lo llamaba ella ganar peso. O sea, decir, ya está muy gordo, ya no lo quiero. Ya está muy gorda, ya no la quiero. En realidad, esa es una forma de abuso, ¿verdad? Insultos. Esto es abuso verbal, también hay abuso sexual. Es decir, aunque están casados, no tienen el derecho de forzar a la otra persona a tener relaciones en contra de su voluntad. Abuso financiero. Yo he atendido personas en consejería que necesitan orientación porque tienen una cuenta compartida y su cónyuge sacó todo el dinero y los dejó sin darles explicaciones. Todos los ahorros que hizo en años, hace un tiempo prediqué en un lugar, en otra ciudad, y se acercó al final del mensaje una señora y me dijo, compramos una casa juntos y me la quitó y me sacó de la casa. ¿Me entienden? ¿Quién no se quiere divorciar de uno así, verdad? Bueno, entonces el abuso sexual, financiero, verbal, físico y también el abuso de sustancias. Cuando en tu casa tienes un alcohólico o una alcohólica, eso duplica las probabilidades de que haya un divorcio. ¿Por qué? Porque el alcohólico, ya que está alcoholizado, está borracho, comete muchas cosas que son muy destructivas. Un alcohólico puede convertirse en una persona violenta. Un alcohólico puede abusar sexualmente de sus propios hijos o hijas. Entonces, una persona que hace drogas le roba a veces llega hasta el grado de robarle a su propia familia los aparatos para ir a venderlo con tal de mantener su vicio. Les estoy hablando de cosas de personas que conozco de carne y hueso con nombres y apellidos. No estoy hablando de estadísticas, de personas que conocemos. Entonces he dicho que son siete causas principales de divorcio. Número uno, infidelidad, dinero, comunicación es la tercera, inmadurez es la cuarta, cinco, deterioro de la intimidad, seis, abuso, y la séptima, la que dijo el Señor Jesucristo, por la dureza de vuestro corazón os dio carta de divorcio. Hay personas que se divorcian por pura maldad, por pura dureza de su corazón. No necesariamente tienen un amante, no necesariamente son abusivas, simplemente un día dicen, ya no te quiero. no me interesa luchar por esta relación, yo quiero seguir con mi vida, déjame en paz. Tú escoges por la buena o por la mala, por pura dureza de corazón. Entonces, es probable que ustedes no estén considerando divorciarse, pero acuérdate que hay dos tipos de divorcios, el divorcio legal y el divorcio emocional. Cuando dos personas viven en la misma casa, pero se tratan como extraños, aunque sigan casados legalmente, en su corazón ya se dieron por vencidos, ¿verdad? Y eso habla de algo que parece divorcio, ¿verdad? Ustedes no quieren vivir en un matrimonio desdichado, miserable. En América Latina, por tradición, se evitaban los divorcios, ¿verdad? Desde que yo era joven y soltero, me acuerdo que decían que en Estados Unidos la tasa de divorcios estaba aumentando muy rápidamente, no así en América Latina. ¿Pero de qué nos servía? Porque no se divorciaban, pero vivían como perros y gatos, aborreciéndose y desgreñándose, o tratándose con una frialdad que superaba la del el cementerio. Entonces, ¿qué es peor? No sé qué decir. Pero ciertamente nosotros no somos llamados a resignarnos a vivir una vida triste. Ustedes nacieron con un deseo interior de ser felices, ¿no es cierto? Y el matrimonio, pues debe de reflejar ese sentir. Se supone que uno se casa ¿para qué? Para ser más feliz, ¿verdad? Y si no es para ser más feliz, pues cuando menos para hacer más feliz a otra persona. En primer lugar, para hacer más feliz a Dios, ¿verdad? Porque fue Él el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Quiere decir que Dios pensó que es un estado mejor ser casado que quedarse soltero, por diseño. Y esto es obvio porque nos hizo complementarios para la procreación. ¿Cómo podríamos procrear sin matrimonio, verdad? Entonces, queremos un matrimonio no nada más por necesidad, sino por la dicha de estar casados. Ahora, si usted no se va a divorciar, pero quizás usted vive con un matrimonio de resignación. Ya se casó, ya se aguanta, ¿verdad? Le dijeron. Ahí va la señora frustrada con su mamá o con su abuelita. Mamá, tengo problemas. Y le dice, pues ahora te aguantas, mija. Ahora te aguantas, es tu cruz. Te querías casar, ¿verdad? Pues ahora aguántate. ¿Será que así tiene que ser? Bueno, ¿cuáles son? Tengo yo en mi lista 8. 8 soluciones comprobadas que previenen el divorcio. ¿Están listos? Tú dirás, yo no me pienso divorciar, Luis. Bueno, pero tal vez dirás, pero sí quiero tener un matrimonio más feliz. Ah, bueno, pues también aplica, ¿verdad? 8 soluciones comprobadas que previenen el divorcio. Cuando alguien se acerque contigo y te diga, me quiero divorciar, ¿qué hago? Toma nota o refiérele esta enseñanza. Número 1. Soluciones comprobadas que previenen el divorcio. Número 1. Ora. Busca a Dios. La Biblia dice en Santiago 1:5 que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a quién. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Cuando alguien quiere salir a través de la puerta llamada divorcio, es porque siente que se le acabaron la sabiduría, que se le acabaron las ideas. Pero Dios tiene un universo más grande de ideas que el nuestro y de sabiduría. Así que la primer persona a la que debemos acudir cuando nos sentimos desesperados en nuestro matrimonio es al Señor, al Creador de la familia, al Creador del matrimonio. Ora a Dios. Dios quiere darte... Mira, cuando hasta las ganas se te acaban... Una vez yo le dije a una mujer... ¿Por qué no trabajan? Y ella me dijo, porque no quiero. Yo ya perdí las ganas. Así me dijo. Pero esta es la buena noticia. Escuchen. Dios es capaz de darnos hasta las ganas. Hay un lugar de la Biblia que dice, Dios es el que produce el querer. No solamente nos dice qué quiere, sino que Él nos puede poner las ganas de hacerlo. Dios nos puede dar las ganas nos puede dar las fuerzas y nos puede dar los consejos o la sabiduría para vivir en una familia más feliz. Pero Él está esperando que lo invitemos. Que lo invitemos y que le roguemos por ayuda. Así que el primero de todos los consejos para ir demoliendo los obstáculos que llevan al divorcio es: debemos invitar a Dios. Debemos humillarnos y clamar a Dios. Ora a Dios. Segunda solución comprobada que previene el divorcio. Segunda es: busca consejo bíblico. Busca consejo bíblico para tu problema. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Saben, hermanos, que uno de los principales obstáculos, una de las principales resistencias que encuentro, mayormente en los varones, de matrimonios que tienen problemas, es a pedir ayuda? No le prohíben a su esposa que le cuente a nadie de sus problemas, y mucho menos que vayan a pedir consejo a su pastor o a un consejero profesional. No quieren. Nosotros solos podemos. Pero si ya lo has intentado por suficiente tiempo y no mejora, ¿por qué no pedir consejo? ¿Acaso ignoran Proverbios 28 que dice: los pensamientos con el consejo se ordenan? ¿Qué es el divorcio? Es un mar de confusiones en el corazón y en la mente de una pareja, de una persona. Pero el consejo trae claridad. Dios en su palabra tiene la respuesta a nuestra oración por sabiduría. ¿Se acuerdan del primer consejo cuál era? Orar. ¿Y orar por qué? Por sabiduría. Entonces Dios va a contestar esa oración, ¿sabes cómo? A través de la Biblia. Por eso dije que la segunda solución es buscar consejo, pero no cualquier consejo. Buscar consejo bíblico. Porque Dios en su palabra tiene lo que nosotros necesitamos para poner en orden lo que está torcido. Enderezar lo torcido, corregir lo deficiente, completar lo imperfecto. Hay que buscar en la Biblia, y si no tenemos la habilidad para hacer eso, hay que buscar un consejero bíblico. Una persona que ame a Dios, por consiguiente va a amar la familia y va a amar el matrimonio, y le va a decir la verdad de Dios a esta pareja para que puedan vivir como Dios le agrada, y eso resulte en alegría para ellos. Dios tiene la respuesta a nuestra oración por sabiduría para forjar un matrimonio honroso. La consejería bíblica en persona, así como la consulta de materiales bíblicos en lo que respecta al matrimonio, acaban con la confusión, liberan estrés, porque cuando hay problemas en el matrimonio, ¿cómo se siente la pareja? ¿Verdad? Tensa, estresada, no hay descanso. Llegar a la casa es motivo de estrés, no es motivo de alivio, ¿verdad? Cuando las cosas están así. Miren, muchas veces un consejo puede resolver un problema, pero por no pedir consejo el sufrimiento se va alargando días y semanas. Qué importante entonces es buscar consejo bíblico. Es el segundo solución comprobada que puede ayudarte. Tercera solución comprobada: comprende a tu pareja. La inmensa mayoría de las personas que buscan consejo llegan esgrimiendo un argumento como el siguiente: ya no aguanto más. Ya no la soporto, ya no lo aguanto. En pocas palabras, ¿qué están diciendo? ¿Quién tiene la culpa? La otra persona, la otra persona. Pero ¿saben? Una de las lecciones que he aprendido yo en la vida es: no hay alguien que sea 100% malo. Así alguien que de veras sea, pero el puro diablo hecho persona. Algo bueno ha de tener, ¿no? Algo bueno. Pero cuando llega la crisis, ese punto, las personas nos cegamos a veces y no podemos ver lo que nosotros estamos haciendo mal, y solo miramos que el problema está en la otra parte. Así que, pero cuando tú eres lo suficiente humilde como para ir a Dios en oración y luego abrir la palabra, tú te vas a dar cuenta que la esperanza del cambio en tu matrimonio no está en que cambie el otro. Empieza cambiando yo. ¿Me entienden? Por eso el tercer consejo es, comprende a tu pareja. ¿Recuerdan la Sagrada Escritura de Santiago 1, 19 y 20? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Ahora, ¿ustedes creen que nada más se refiere a oír? ¿O se refiere a oír para comprender, verdad? Porque me puede decir, me entra por un lado y me sale por el otro oído. No, aquí se está refiriendo a que oímos para realmente entender, ¿verdad? Oímos para entender. Así que, antes de preocuparte en que tu pareja te comprenda a ti, deberíamos de preocuparnos por nosotros comprender a nuestra pareja, de revestirnos de la humildad y de disponernos a servir nosotros primero. Y la mejor manera de que las cosas mejoren es asegurándome yo primero que comprendo cuáles son las necesidades de mi cónyuge. Si antes de ir a exigir que cambie, yo me digo, a ver, pero ¿qué? O sea, ¿por qué está la cosa así? ¿Qué es lo que él quiere, pues? ¿Qué es lo que ella quiere? Entonces, descubre realmente qué es lo que quiere. A veces nos lo ha dicho un millón de veces, pero no queremos escuchar. Solo queremos ser escuchados. Y cuando a veces el problema escala de una manera tan intensa, lo he visto yo en algunas personas que me ha tocado servir, ya no quieren decir. Están ahí, digo, bueno, ¿cuál es el problema? Y dice, yo ya le he dicho mil veces, ya no le vuelvo a decir nada, ya me cansé. Eso nos indica qué incompetentes somos a veces para escuchar y para comprender. Entonces, imagínate que tienes problemas en tu matrimonio y estás bien frustrado o bien frustrada. Y vas a pedir consejo y el consejero te dice, ¿cuáles son las tres necesidades más urgentes de tu pareja? No, pero es que yo no vine a eso. Yo vine para que lo cambie usted a él. No, pues es que así no funciona. La persona que viene a pedir consejo eres tú. A ti te podría ayudar si tú quieres. La otra persona no está aquí. ¿Cuáles son las tres necesidades de tu pareja? Las tres necesidades más urgentes en este momento. Y si te das el permiso de escribir la respuesta a esa pregunta, tú identificas lo que supones que son las tres necesidades más urgentes de tu pareja. Ahora, hay que preguntarle si está de acuerdo, ¿verdad? Porque a veces asumimos lo que no necesariamente es. Entonces, ¿qué tal si te regresas a tu casa y le dices, oye, te quiero hacer una pregunta? Si yo quisiera hacer algo por ti, ¿qué es lo más urgente? Dime una cosa, lo que más tú necesitas de mí ahorita. Dices, ¿de veras? Sí. Y te dice. Puerta. ¿Eh? Ok. Vamos a usar ese ejemplo. Imagínate que le dice que te desaparezcas y si la persona en lugar de indignarse y de sentirse ofendida le digas, ¿de veras? ¿De veras necesitas estar solas un tiempo? O sea, ¿saben qué? Es que a veces puede ser lo que sea. Mira, comienza comprendiendo las tres necesidades más urgentes de tu pareja y luego ocúpate en satisfacer esas necesidades. Empieza por una semana, así como la comunicó, y asegúrate que la satisfaces con alegría. En serio, que lo haces con alegría. Dices, no, ¿cómo me pide eso? Bueno, yo sé, te voy a dar el secreto, vas a tenerle que pedir a Dios la alegría. Porque si no, no vas a querer ni poder. Lo que tienes es aborrecimiento y desprecio. Pero si tú le pides a Dios, o sea, imagínate, le voy a dar un caso muy típico. Aunque suena quizás un poco brutal para algunos de ustedes quizás, pero una queja muy común es que la esposa no quiere tener relaciones sexuales con el marido. Así. Por la razón que quieran, la razón que quieran. Entonces, va y le pregunta, y ella dice, ok, ándale pues, pero rápido. Entonces él dice, no, no, así no. Entonces, piensa la mujer, la queja más común de muchas mujeres, bueno, la más común, pero una de las más comunes es que él no es romántico. Él no es atento, no es romántico. Ya no me conquista. Ya perdió el romanticismo. Entonces imagínate que él llega con las flores y te dice, ahí está pues, ahí están las flores ya. No se las vales. Bueno, no hizo lo que querías. Por eso estoy diciendo, asegúrate de conocer la necesidad de tu cónyuge. Y a menos que sea pecaminoso lo que te pide, a menos que sea de veras, o sea, si te está diciendo prostitúyete, pues claro que no le vas a hacer caso. Si le estás diciendo róbate de la oficina una herramienta, no le vas a hacer caso, obviamente. Pero eso casi nunca pasa en realidad, se los digo de corazón. Casi siempre las necesidades o las demandas de la pareja no son pecaminosas. Simplemente no son de tu gusto o preferencia. Pero cuando una de las dos partes dice, ok, y no tienes ganas ni gusto por eso, pero le dices, Dios, dame alegría, por favor. Y lo haces, eso se sienta un precedente. Y aguantas una semana y no te la cree, dice, ay, sí, ya te conozco, pero yo no, a mí no me engañas, ¿verdad? Ok. Y luego va sobre la segunda, la siguiente semana. Y luego va sobre la tercera, la otra semana. Vas a ver si en 3 semanas no te lo empieza a creer. Entonces, comprende tú primero a tu pareja. Compréndela. Y pídele a Dios la alegría para enfocarte en las necesidades de tu pareja. ¿Ok? Ahora, número 4, consejo o sugerencia, solución número 4 para prevenir un divorcio. La primera fue, ora a Dios. La segunda, busca consejo bíblico. La tercera, comprende a tu pareja. Y la cuarta, entonces sí, para que se complete el proceso de la comunicación es, ahora, comunica tú tus necesidades. Ya escuchaste las necesidades, las 3 más urgentes de tu pareja. Ahora, tú haz lo mismo. No dice la Escritura en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aplicado al matrimonio, somos miembros el uno del otro. Sí, he visto un problema común entre muchos casados, especialmente jóvenes, en el matrimonio es que si le digo, ya pierde el encanto. No, el que adivine, no va a adivinar. Siéntate a esperar, porque no lee los pensamientos, ni es mago, ni adivino. No va a adivinar, tu esposa no va a adivinar. Tu marido no va a adivinar. Le tienes que decir. Si no le dices, entonces aguántate. No es culpa de tu pareja, él no adivina, ella no lee la mente. Nadie lee los pensamientos. Cuando yo entré a estudiar psicología en la universidad, me di cuenta que apenas llevaba un mes y la gente ya me estaba pidiendo terapia. O sea, como cuando alguien se mete a estudiar medicina, ya todos le piden consulta. No, ya es médico en automático. La carrera dura 7 años o hasta más y ya le están pidiendo consulta gratis, ¿no? No es cierto, los psicólogos ni los médicos leen los pensamientos, se las saben de todas, ni los ángeles ni los demonios leen los pensamientos. Solo Dios. Así que no esperes que tu pareja te adivine el pensamiento. No, es que a estas alturas, mira, ya 20 años después ya debería de saber que... Pues no, fíjate que no. No, porque cambiamos las personas. Cambiamos. Entonces, no solo debes de comprender las necesidades de tu pareja, ya que tú hagas tu esfuerzo por comprender a tu pareja, ahora tienes tú que comunicarle tus necesidades. Y si quieres hacerlo bien, no solo le digas lo que quieres, sino dile cómo te gusta que eso suceda. O sea, dile qué y dile cómo. Hay esposas que le pueden decir al marido, yo quiero que me des masaje, pero no como si fuera barda. Suavecito, ¿verdad? Como si fuera pelota de beisbolista, ¿verdad? A puro garrotazo, no, dice. O sea, dile qué quieres y dile cómo te gusta. Dile qué quieres, dile cómo. Y luego cuando se lo digas, observa tres consejos. Lo que llamo yo tres condiciones de una comunicación eficaz. Dilo, si lo vas a decir, dilo pronto. O sea, se lo dices después de un mes. No, es que cuando fue el Día de las Madres, yo quería que él... ¡No inventes! Ya estamos a 25 de mayo, ¿ya para qué? Dilo temprano. Segundo, dilo de manera respetuosa. A ver, inútil. O sea, por favor. O usamos un tono de voz golpeado. Como cuando la mamá te disciplinaba cuando eras niño. Ya te dije que no quiero. O sea, ¿me entienden? Entonces, dilo pronto, dilo respetuosamente, dilo claramente. No te andes por las ramas. Di lo que tienes que decir, solo sé respetuoso. Dilo pronto. O sea, no esperes que el viernes en la noche él llegue listo para llevarte a cenar. Si no se lo dijiste, es que yo esperaba, que yo pensaba que... No me dijiste. Tú me dijiste, ay, mi amor, mira qué lindo día, ¿verdad? O sea, ¿qué querías que pensara? Mira, los niños no van a estar hoy aquí, se van a quedar con sus primos. Ah, qué bueno. O sea, ¿qué? Dile claramente, ¿sabes qué, mi amor? Yo quiero que aprovechemos hoy en la noche, no van a estar los niños. Podemos salir sin pendientes. Si puedes llegar a la hora, vamos a cenar. Si no me avisas, yo no sé, pero tienes que decirlo breve, claro, respetuoso. Breve, o sea, al grano, temprano, o sea, pronto y respetuosamente. Considera lo que harás para ser feliz. Ah, por último, aquí. Acuérdense, estamos en el punto de comunícate eficazmente. Ahora, una cosa es que tú digas lo que quieres y otra cosa es que te haga caso. ¿Me entiendes? Una queja común también en consejería matrimonial es que de nada me sirve que se lo diga porque no hace nada. Ok. Parte de esto es, considera lo que harás para ser feliz si tu pareja no responde a tu necesidad. ¿Qué tal que le dices? Me gustaría que hoy en la noche llegues pronto para salir a cenar juntos. Y los niños no van a estar en casa. Y no llega. ¡No llega! Y te dijo que iba a llegar y no llega. Entonces ya está ahí la señora en la casa siendo infeliz. Se burló de mí. Me lo volvió a hacer, mentiroso. De seguro anda con sus amigotes allá en San Francisco. No dudo que esté en un bar allá viendo una güera voluptuosa que lo invitó a bailar. Pero de mí se acuerda cuando llegue. Entonces, ella ya está construyendo toda una teoría. Ok, tu felicidad no puede depender de lo que otros hagan contigo. Tú puedes decirle a una persona lo que tú esperas y si no te la da, entonces por eso tu vida se reduce a cenizas emocionales. Y esto aplica para el hombre y para la mujer. Entonces, si tú ya le dijiste lo que tú necesitas y no lo hace, ok, haz un plan B para decir, ok, ¿cómo yo le voy a echar ganas a la vida y voy a estar, no voy a amargarme la vida si esto no llega a suceder? Claro que me sentiría más feliz si lo hace, pero si no, esto no va a ser motivo de pleito, esto hay motivo para la razón. Lo cual está relacionado con el consejo, la solución número 6, pero todavía no me adelanto. Solamente estoy diciendo, hay veces que aunque comuniques tu necesidad, no vas a ver una respuesta inmediata, pero no debes amargarte, prepárate mentalmente para esa posibilidad. Solución número 5. Si ya vimos que una de las causas de divorcio es la pérdida de la intimidad, entonces el consejo siguiente es: cultiva la intimidad. Dice 1 Corintios 7:3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Ahora, 1 Corintios 7:3. Ahora, la intimidad es mucho más que el sexo. Entendemos eso, ¿verdad? Pero definitivamente lo incluye. Para empezar, acepta a tu pareja tal y como es. Deja de intentar cambiarlo. Deja de tratar de cambiarlo. Yo te invito que si tú eres de esas personas tipo coach, dejes de ser coach y te conviertas en fan. O sea, ¿qué hace un coach? ¿Qué hace un entrenador? ¿Han visto esas escenas de los equipos de deportivos que tienen un entrenador? ¿O de los soldados que tienen un sargento que los está entrenando? Va y les grita, ¿verdad? Y les ordena. ¡Vamos, soldado! ¿Qué está haciendo? ¡Levántese! ¿Verdad? O el entrenador, ¡órale! ¡Muévete! ¡Uno más! Entonces le está, así no se hace, le está señalando sus errores y dándole órdenes que los cambie, ¿verdad? Pero eso no te va a funcionar, no te va a funcionar, eso no cultiva la intimidad, eso la extingue. Es mejor que actúes como fan y no como entrenador. ¿Qué hace un fan? Le echa porras, ¿verdad? Mientras que el entrenador nomás está viendo los defectos para que los corrija, el fan, ¿qué es lo que ve? Los aciertos, ¿verdad? Miren, les voy a confesar algo. Yo siempre fui malo para el fútbol. Siempre fui malo para el fútbol. Una vez en la iglesia bíblica, el Mesías, hicieron un equipo de fútbol los varones y me invitaron a jugar con ellos. Nomás jugué una vez. Nomás me dieron chance una vez, porque con esa vez tuvieron, me pusieron de defensa y me eché 2 autogoles. Así que yo siempre fui malo para el fútbol. Pero mi mejor amigo de mi infancia, de la infancia, él era bueno, buenísimo para el fútbol. Y su papá lo metió a un equipo de fútbol y lo llevaba a un club deportivo especial allá en México. No cualquiera entraba a un club. Y a mí me invitaban de vez en cuando. Y una vez me metí yo a jugar porque don Arturo, el papá de mi amigo, me dijo, ándale Luis, éntrale a jugar. Me prestaron ahí un uniforme y entré a jugar con ellos. Yo sabía que era re malo y que puras regadas, no sabía. Me gusta mucho el fútbol, pero no es mi fuerte. Ahora ya no soy tan malo como era antes. Pero todavía me acuerdo, fíjense, ¿hasta dónde llega esto? Esa tarde, no sé si creo que fue un martes, fue un día entre semana que fuimos a jugar fútbol. Jugué todo el partido y todo el partido no hice nada, más que una vez recibí la bola y se la pasé al otro. Yo creo que esa fue la única tocada de balón que di. Y cuando se acabó el partido y salimos, hacían carnitas los papás de los niños. Y estaban ahí ellos comiendo carnitas, todos comiendo y refrescos, ellos platicando. Y don Arturo me dijo, Luis, qué buen toque diste, qué bárbaro, qué buen toque diste. Nunca se me olvidó, fíjense. Una sola palabra me dijo don Arturo. Él se fijó lo que hice bien. 90 minutos de errores. Solo 10 segundos, una pelota recibida, un pase, y me dijo, qué bien la recibiste, qué bien la pasaste, qué buen toque, te felicito. Me dijo, todavía, ahora ya don Arturo murió. Y todavía me acuerdo, ese es el poder de lo que tiene un elogio en la vida de una persona que siente que es mala para el juego. Nosotros muchas veces le hemos avalanchado a nuestra pareja todos los errores y rara vez reconocemos lo que hace bien. Imagínate qué pasaría si tú te convirtieras en el fan número 1 de tu pareja. Pero a veces estamos en reuniones formales o informales y yo oigo cómo se llevan y lejos de eso son ellos los que están humillándose delante de la gente. No, mira, no, ¿saben lo que hizo este? Y empieza a sacar, ay no, yo oigo eso y digo, híjole, no saben lo que están haciendo. Están haciéndose harakiri en su matrimonio, sacando sus defectos delante de todos. Aun si fueran verdades, debería ser la persona que más debía de protegerle. No estamos diciendo que debemos ser unos solapadores de sus errores, pero todo tiene su lugar, te aseguro. Los amigos y la demás gente no. Dicen por ahí un refrán vulgar, pero cierto, ¿no? Que la ropa sucia se lava ¿en dónde? En la casa, ¿no? Entonces, imagínate qué puede suceder en la intimidad tuya si te conviertes en el fan número uno de tu pareja. Que la elogies delante de la gente. Toda la gente puede decirle, ay, mira qué feo se maquilla esa señora. Pero que le diga, ah, mi amor, cómo me gusta cómo te maquillas. Los callaste a todos, porque al que tiene que agradarle, ¿a quién es? A ti, se me callan, ¿me entiendes? Y si una esposa elogia a su marido, no. Si un esposo elogia a su mujer en ausencia de su mujer, asegúrate, ella se va a dar cuenta, vas a ver. Vas a ver la señora que dice, oye, ¿qué crees? Estábamos allá y ¿sabes qué dijo tu esposo de ti? ¿Qué dijo? Dijo, no, dijo que estaba enamorado de ti. ¿Tú crees? Nunca había oído un esposo decir eso de su esposa a sus amigos. Tu esposo lo dijo. No, imagínate cómo se siente ella. Lo espera ahí para tener una noche de avivamiento. Así que cultiva la intimidad. En lugar de ser coach, de ser entrenador, conviértete en el fan. Y además, encuentra o desarrolla un interés compartido. Si quieres que la intimidad mejore, encuentren algo que hacen juntos a gusto. Y si no hay algo, descubran algo nuevo. Si a él le gustan los fierros y para ti no es un gran sacrificio, pues interésate en los fierros, en las herramientas. A ver, ¿cuál es la de media? ¿Cuál es la de un cuarto? O sea, o tú, interésate en los jardines y a ella le gusta la jardinería. A ver, ¿cuáles son? O sea, la cosa es encontrar una excusa perfecta para tener un interés común, ¿me entiendes? ¿Qué te gusta? Ah, yo te lo compro. Y eso empieza a generar espacios para compartir tiempo juntos. Y sobre todo, tengan más y mejor sexo. 6, solución número 6, controla tu mentalidad. A veces que los problemas en el matrimonio están en la cabeza, no están en los pies y en las manos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice, todo lo que es verdadero y todo lo demás, en esto pensad. Por eso tú debes de pensar en los hechos. O sea, si tu marido te dijo que iba a llegar en la noche para que salieran juntos y no llega, y tú piensas que ya anda con la güerota, eso es una suposición. ¿Acaso lo viste? ¿Acaso hay testigos, hay evidencias? No, los hechos son lo que cuentan. Los hechos es que no llegó a tiempo. Entonces tú puedes pensar, ok, conociendo a mi esposo, alguna explicación tendrá, ¿no? Vamos a ver qué pasó, vamos a escuchar qué pasó. Claro que no estoy contenta, pero algo tuvo que haber pasado. ¿Por qué ni siquiera me avisó? Ah, ¿se me anda escondiendo? No. ¿No acaso también podrá haber pasado que le hubieran pedido que se quede? O esas cosas no pasan en los trabajos. ¿No ha pasado en las ciudades donde nosotros vivimos que hay un accidente de tráfico y por más que quieras, no puedes pasar? ¿Qué puedes hacer? ¿No se les ha descargado la batería de veras del celular totalmente alguna vez en la vida? O sea, tú eliges si piensas completamente el peor escenario, lo más negativo, o si le das espacio a decir, ok, existe una posibilidad de que haya una razón justa, vamos a esperar. Claro que estoy desilusionado, frustrado, pero eso no significa que esto tiene que terminar en conflicto. Simplemente vamos a esperar a ver qué pasó. Entonces, piensa en los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Piensa en eso. Que el hecho es que no llegó a la hora, el hecho es que no me habló, no sé a qué se deba. Que te domine la razón y no la emoción. Para ser específico, tienes que ponerle un remedio a tu enojo. Ya. El enojo es un veneno ponzoñoso que destruye mucho a las personas porque le da rienda suelta a su pensamiento y ya se enojó. ¿Quién quiere estar cerca de una persona enojada? ¿Quién quiere estar cerca de alguien que hace malas caras? ¿Alguien de ustedes? Díganme si tenemos masoquitas entre nosotros. No, a nadie nos gusta estar cerca de alguien que nos hace malas caras y que está enojado. Entonces tenemos que afrontar nuestra manera de pensar. Tenemos que desarrollar el hábito ganar-ganar. Cuando hay una diferencia entre un matrimonio, estamos todavía dentro de la mentalidad, ¿ok? Y ya estamos por terminar. La mentalidad ganar-ganar es cuando hay una diferencia y un conflicto, ustedes se comprometen a trabajar hasta que encuentren una solución que a los dos los deje contentos. O sea, no es gano yo y pierdes tú. No, ganas tú y pierdo yo. No, esa no nos sirve. Tenemos que hacer el esfuerzo hasta encontrar la solución ganar-ganar. Ok, no vas a venir. No vas a venir. Entonces, ¿qué hacemos? Y tienen que, si ya tienen una mente comprometida desde antes, es decir, cuando surja algo vamos a encontrar una solución ganar-ganar. Eso es lo contrario a la mentalidad de la escasez. ¿Se acuerdan que les dije hace rato? ¿Qué es la mentalidad de la escasez? Si yo no gano, nadie gana. Esta es, si yo gano, todos tienen que ganar conmigo. Es la mentalidad de trabajo en equipo. El otro es el llanero solitario, envidioso, ¿verdad? No gano yo. Nadie gana. Yo la paso mal, todos la van a pasar mal. Y de eso me aseguro yo. Pero que tiene una mentalidad de ganar-ganar, una mentalidad de la abundancia se llama. Este es el que cree que hay vetas y hay minas en todos lados. Mi vecino encuentra petróleo, el que tiene mentalidad de la escasez, le cebo el pozo. ¿Por qué no estaba el pozo en mi propiedad? El que tiene mentalidad de ganar-ganar es... ¿Cómo le hiciste, vecino? A lo mejor yo también tengo, pues somos vecinos. ¿Cómo se hace un pozo, verdad? Tú ganas, yo también quiero ganar. Y yo gano, tú también puedes ganar conmigo. Ganar, ganar. Esa mentalidad tiene que cambiar para que todo lo que es verdadero, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. Trabaja tu pareja para encontrar soluciones donde los dos sienten que ganan. Número 7. Dije que son 8. 7 soluciones para evitar un divorcio. Número 7, edúcate. Edúcate. Filipenses 4:9, Pablo dijo, lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto haced y el Dios de paz estará con ustedes. Antes de vivir la vida cristiana, los cristianos de Filipos tuvieron que aprender, tuvieron que oír y ver y hacer las cosas buenas que el apóstol Pablo les enseñaba. También los casados necesitamos recibir instrucción, necesitamos oír, necesitamos ver, necesitamos hacer las cosas correctas para experimentar un matrimonio feliz. Por eso no dejes de aprender en el tema del matrimonio saludable. Venir a estas charlas algo nos enseñará. Ir a una conferencia de matrimonios, tomar un taller, comprarse un libro, escuchar un audio, eso nos va a ayudar a aprender, leer libros. Pero sobre todo, lo que aprendas, pon algo en práctica. Porque si nada más nos la pasamos oyendo, pues de poco sirve, ¿verdad? Edúcate. Y por último, cuando en tu matrimonio hay un problema intenso, toma tiempo, ese es la última solución. Toma tiempo para identificar el problema. Fíjense qué obvio suena, ¿no? Identifica la causa del problema. No ha sido una o dos o tres veces que he tenido personas a las que estoy tratando de ayudar, porque vienen y dicen, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. Y después de un poco de, después de que se revisten de humildad y empiezan a trabajar, terminan diciendo, yo era el problema, yo no sabía. Esto que me pasó en mi infancia, lo vengo arrastrando y todavía se me mete a mi matrimonio y no me había dado cuenta. Entonces, hay veces que nosotros Tenemos problemas, pero ni siquiera sabemos cuál es el principio, la causa. Tenemos que explorar quizá la lista que mencioné al principio, ¿verdad? De las diferentes causas y decir, ¿cuál es pues el problema que tengo? O sea, tal vez el problema no es cómo él me habla. El problema es que mi papá me hablaba así, me hartó mi papá, y ahora cuando me habla él, a quien escucho es a mi papá. Entonces el problema no está en mi marido, ¿en qué está? Está en mi historia, ¿verdad? Pero a veces nosotros no hemos separado el tiempo para pensar y orar y decir, pues ¿por qué me afecta tanto? ¿Por qué me afecta tanto que no me conteste una llamada? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Por qué me afecta tanto, qué sé yo, lo que sea? ¿O por qué no podemos desatorar este nudo? ¿Cuál es el? Y uno empieza a tomar el cuidado y la oración hasta que uno dice, ¿será esto? Y si no, pues vas a pedir consejo. Identifique el problema. Y una vez que tú exploras las posibles causas y encuentras la tuya, pues hay que hacer algo. Es todo. Hay que hacer algo para solucionarlo. No esperes que el otro empiece. ¿Quién tiene que empezar? Como quizás es el consejo más común que yo he dado a los que han venido conmigo. Tú no necesitas que él venga, tú no necesitas que ella venga, tú nomás necesitas querer cambiar tú. Las cosas van a mejorar con que tú quieras que las cosas cambien. No, pero ¿qué? ¿Tú quieres cambiar? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a hacer el trabajo? Sí, van a estar las cosas mejor. Y en el peor de los escenarios, si él o ella se va y no quiere cambiar, tú vas a estar mejor. Pero tú tienes que estar dispuesto a cambiar. Entonces, pues, yo les recuerdo las palabras del apóstol. Dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Oremos. Señor, oramos para que estas palabras no caigan en saco roto, sino que sean de provecho para el oyente diligente. En nombre de Jesús, amén.